Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Opinión, el programa donde analizamos la jornada noticiosa y explicamos las noticias, por supuesto. Estamos hartos de que los delincuentes utilicen el espacio público para robar una billetera. El pueblo está cansado de mucha teoría y pocas acciones. Eso no lo decimos nosotros, lo dijo el presidente de la República durante la instalación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, ente que presidirá desde el día de hoy. Hay que recordar que en ese sentido el mandatario ha pedido al Congreso, a través de su presidente, Daniel Obatas, que se prueben las penas más drásticas para los delitos que se cometan con armas de fuego, aunque sea para robar un pan. Hay que decir que esta instalación, este consejo, da una señal de tranquilidad, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, en el sentido de que, digamos, políticamente se toma el toro por las astas y se enfrenta el problema de una manera absolutamente categórica. Hay que decir que la visión del presidente de la República, acompañado del presidente del Congreso y del presidente del Poder Judicial, es muy, muy favorable, en el sentido de que se nota que hay una decisión política y decisión institucional de aunar esfuerzos los tres poderes del Estado para combatir esta lacra de la criminalidad, como es necesario. Está en la cúspide de las preocupaciones ciudadanas. En ese sentido, el hecho de que el mandatario haya, digamos, también incluso llamado la atención de que muchos magistrados están aplicando una política, vamos a decir así, de excarcelación que no se condice con la legalidad vigente, la normatividad vigente, y que en ese sentido también comparte la preocupación del propio Poder Judicial, que ha, a través de su presidente, el doctor San Martín, ha prescrito, ha indicado y ha ordenado que se revisen todas aquellas resoluciones judiciales que son altamente sospechosas y que no se ajustan a ley, incluso algunas de ellas que tienen que ser revisadas por un presunto prevaricato, es decir, la aplicación de leyes no vigentes o una aplicación absolutamente arbitraria de la legislación. Ese es un tema muy, muy delicado. Y en el sentido de que el presidente de la República ha pedido, como les decíamos al principio, agravar las penas para los delitos que se cometan con armas de fuego. Y especialmente, amigos, ha sido bastante categórico sobre los delincuentes que cometen delitos y crímenes, especialmente contra los niños. Ha dicho que un delincuente que atenta contra un niño no merece perdón. Y ese es un sentimiento y una percepción absolutamente extendida y compartida por la población y por la ciudadanía. Hay otros temas. Hoy día vamos a estar también en contacto. Esperamos, hemos invitado a tener este contacto al congresista Renzo Reyardo, presidente de la comisión también análoga, en el Parlamento para conversar de los alcances de institucionales y gestionales del Consejo que se acaba de instalar el día de hoy. Vamos a ver si estamos ya con esa comunicación. En todo caso, también vamos a conversar con el congresista Jaime Delgado, muy conocido por su militante posición en defensa de los consumidores. Es un congresista absolutamente identificado con esa causa, a raíz también de lo que está pasando con algunas grandes tiendas, algunos almacenes, establecimientos comerciales muy conocidos, entre ellos en Ripley. Ya sabemos que el municipio de Surco se ha adelantado, ha cerrado algunos de los establecimientos por presuntamente no cumplir con la normatividad vigente. Justamente estamos con el congresista Jaime Delgado. Congresista, muy buenas tardes. Javier Monroy lo saluda. Estamos con el congresista Delgado. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, congresista? Ha sido verdaderamente escandaloso este tema. Lo hemos visto en las pantallas de televisión, en los noticieros, en los programas periodísticos, sobre la conducta, vamos a decir así, institucional de este establecimiento conocido como Ripley, y que estaría, se dice, atentando contra los trabajadores, porque hay una especie de abuso de posición de dominio. No sé si esa es la verdadera calificación, y en todo caso también hay muchos clientes que se han quejado amargamente de la mala atención e incluso de la calidad de los productos que venden. ¿Cuál es la verdad, congresista? Bueno, en verdad las prácticas de esta empresa datan ya de hace varios años, ¿no? En donde se ha venido denunciando por parte de los consumidores y también de algún modo de los trabajadores frente a prácticas que resultan un poco perversas, ¿no? Por los incentivos que tienen los trabajadores de construir su sueldo esencialmente sobre la base de comisiones, ¿no? Nosotros denunciamos hace varios años cómo es así de que, por ejemplo, cuando una persona iba a Ripley y encontraba una prenda o un anuncio que decía por cada 100 soles de compras te llevas una pizza gratis. Entonces la gente compraba sus 100 soles de mercancía y al reclamar la pizza gratis le decían que para que se gane esta pizza tendría que pagar, no al contado, como era probablemente el deseo de la gente, sino que tenía que comprar a 12 cuotas. Entonces la gente reaccionaba y decía, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo es esto? Entonces ahí descubrimos que efectivamente los trabajadores eran de algún modo inducidos a este tipo de prácticas frente a los clientes con tal de, digamos, ganar una mejor comisión. Yo creo que a pesar de los reclamos reiterados de los consumidores que le incluían un contrato de seguros o una tarjeta de seguros, digamos, que nunca había contratado, en fin, ya no voy a enumerar todas las prácticas, finalmente la reacción que han tenido desde el lado de los trabajadores ha puesto de manifiesto pues de que todo esto estaba generando un malestar interno muy grande, ¿no? El día de ayer yo he tenido ocasión de reunirme con los representantes de la empresa, quienes han manifestado su voluntad de corregir todas estas prácticas y de mejorar las relaciones con sus clientes. Ellos han manifestado que tienen el mandato directo incluso de sus directores de la principal en Chile para que pongan solución a estos temas. Nosotros vamos a estar atentos, nosotros le vamos a tomar la palabra en el sentido de, bueno, muy bien, o sea, si quieres corregir, hazla. Pero mientras tanto ya hemos cursado comunicaciones tanto al ministro de Trabajo como al presidente de Indecopi para que nos digan qué están haciendo estos sectores, porque son a ellos los que les compete directamente estar supervisando, checando de que las empresas estén respetando los derechos de los consumidores, los derechos de los trabajadores, para que este desarrollo del país no sea solo un desarrollo económico en beneficio de una empresa, sino que también sea un desarrollo más equitativo y con respeto a los derechos de todos los que están involucrados, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando un negocio es bueno, tiene que ser bueno para todos, es decir, todos los que participan de esa actividad, no solamente para uno, ¿no?, a costa de explotar a los otros. Ahora, congresista, el tema es básicamente la denuncia, el cuestionamiento de la institución respecto a las condiciones laborales y salariales que han calificado los propios trabajadores de paupérrimas, y a esto se ha aunado, parece que no las tiene todas consigo esta firma comercial, no se han aunado las quejas y las denuncias de los propios clientes y consumidores. El caso de esta ciudadana, de esta usuaria, la cliente que denunciaba que había sufrido un daño físico por sentarse en un mueble que al parecer no había sido bien ensamblado, ¿no? Ha sido un escándalo. Y ese caso yo tuve oportunidad de conocerlo, ya tiene como 2 años, y lo curioso es que cuando esta chica se fue a sentar en el mueble que acababa de comprar, se le metió un clavo en la nalga, ¿no? Entonces, ¿cómo apareció un clavo ahí debajo, incrustado, esperando que alguien se siente? Entonces, cuando ella reclama, lo curioso es que la reacción de la empresa fue inmediatamente decir, este clavo no es mío. Frente a respuestas como esas, que en la práctica le estás llamando al consumidor, eres un mentiroso, o tú has inventado este clavo, o lo has puesto al propósito para dañarte, cosa que, con respuesta que es pues, desatinada totalmente, finalmente la chica denunció el caso, la empresa ha sido sancionada, y hoy se conoce, ¿no? Pero es un caso muy antiguo. Incluso... Entonces, esto es la sumatoria, pues, de un conjunto de quejas que fueron una oportunidad para que la empresa pueda reaccionar y no lo hizo. Así que esperamos que esta vez, en esta situación de crisis para la empresa, pueda realmente poner las barbas en remojo y comprometerse, como me han manifestado ayer, realmente a mejorar estas relaciones con los clientes y con los trabajadores. Congresista, queríamos hacerle 2 preguntas más, pero necesariamente tenemos que ir a una pausa comercial. Por favor, si pueden mantenerse en línea. Gracias. Vamos a una pausa.